11:44. El pasado lunes le informábamos aquí en la sintonía de la mañana del cabildo, del cierre de ejercicio que iba a tener lugar por parte de la hermandad de nuestro padre Jesús cautivo y rescatado. Bien, pues en la jornada de hoy va a tener lugar un cabildo general ordinario de cuentas y también de cierre de curso, en este caso por parte de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Es algo habitual durante este periodo, finales de mes de junio, cuando llega el verano, que bueno, pues se cierre el ejercicio y se informe a los hermanos del estado en el que se encuentra, en este caso, pues la hermandad del Nazareno, tanto el estado económico como la memoria de actividades y también pues se informe de los proyectos de futuro, evidentemente. Eso es lo que se va a hacer por parte de la hermandad del Nazareno hoy, a partir de las 8:30 en primera convocatoria, a las 9:00 en segunda, en la ermita del Jesús. Un asunto este del que queríamos nosotros informarles con el hermano mayor de la hermandad del Nazareno, con José Manuel Naranjo, que ya nos acompaña a través del teléfono. José Manuel Naranjo, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Pues es esto, como decíamos, una cita tradicional, habitual, ¿no?, dentro de los diferentes colectivos, dentro de las hermandades, ese cabildo de cierre de ejercicio que se lleva a cabo también en este periodo y que supone, bueno, pues un poco las vacaciones de verano también para las hermandades, ¿no?, aunque se siga trabajando, pero de manera ya más relajada. Sí, hoy ya terminamos lo que es hacemos el cierre del año pastoral, de que va de julio a junio, y en el que presentamos todo lo que es la memoria del ejercicio 2017-2018, y en el que presentamos también pues las cuentas, que las cuentas anuales y el presupuesto que tenemos para el año que viene. Es una cosa habitual que se hace a la hermandad, porque principalmente la tenemos recogida en lo que es nuestro estatuto, que todos los años tiene que haber un cabildo general ordinario para presentarle las cuentas a todos los hermanos que bueno, pues colaboran con nosotros y pagan sus cuotas y demás, para que ellos sepan dónde ha ido destinado el dinero que aportan todos los años. Un cabildo de cierre de curso al que están invitados a participar todos los hermanos de la hermandad, en este caso los mayores de 18, evidentemente, y con más de un año de antigüedad, según se recogen en los estatutos. ¿No está más llamada a mí la atención esa? Sí, porque es igual que para las elecciones, pues todos los hermanos tienen que reunir unos requisitos, y en este caso pues es tener más de un año de antigüedad. Para las elecciones creo que eran dos años de antigüedad, y bueno, pues yo imagino que esto estará hecho para que todos los hermanos pues más o menos sepan, tú te haces hermano hoy, bueno, tú puedes asistir todo el mundo, pero claro, con derecho a voto, pues solamente podrán tener derecho a voto las personas que reúnan estos requisitos. Bueno, este va a ser un primer, no sé si es tu primer cabildo de estas características, evidentemente, ¿no? Porque sí, cabildo de salida sí que has tenido, como hermano mayor y demás, pero este es el primer cabildo así un poco más de peso, ¿no?, que tienes como hermano mayor. Sí, como hermano mayor sí, es el primero que tengo. Ya el año pasado colaboré con Olegario en el cabildo de cierre de cuentas también. Pero bueno, como hermano mayor, pues el primero que me toca presidir. A ver qué tal se da. Yo espero que haga un llamamiento a todos los hermanos que ahora es el momento en el que tenga cualquier duda y cualquier tema a tratar, pues se puede plantear allí e intentar pues darle una solución en la medida de lo posible, darle la mejor solución posible, ¿no? Un cabildo, imagino, en el que llevas también trabajando algún tiempo, porque, como decía, no solo se va a informar de lo que se ha hecho, que es algo que ya se sabe, sino que además también se va a presentar los presupuestos de cara al próximo ejercicio y el programa de actividades que se pueden desarrollar, obviamente, ¿no?, porque esos presupuestos tienen que venir acompañados también de un conjunto de iniciativas, claro, de unas inversiones, por así decirlo. Claro, ahora mismo lo que presentamos es el presupuesto con el que contamos para el año que viene, al que intentamos regirnos para que las cuentas nos cuadren y al final no falte dinero. Como bien dice su nombre, es un presupuesto que después pues siempre salen pequeños peros y siempre se suele incrementar un poco, pero bueno, intentamos con unas cosas u otras pues compensarlo para que no tengamos déficit y la hermandad pueda funcionar correctamente, principalmente, ¿no? Y bueno, dentro de ese conjunto de actividades previstas de cara al próximo curso, ¿hay algo que nos puedas adelantar, algo en lo que se esté trabajando, que se vaya a presentar en este cabildo o no se vaya a presentar, pero estoy dándole vuelta? Bueno, vuelta. Que se puede anunciar, ¿no? Anunciar no, principalmente porque todavía no tenemos nada seguro y como no hay nada seguro no vamos a lanzar la campana al aire para después llevarnos un palo. Entonces, bueno, venimos ya trabajando en lo que son las jornadas por la integración que todos los años venimos celebrando en enero. También estamos ya trabajando para el cartero real que lo hacemos en creo que el primer fin de semana de diciembre. Sí. Estamos también buscando a la persona ya que hay algo por ahí, pero todavía no está confirmado. Entonces, hasta que no esté completamente confirmado, pues no queremos decir nada, porque ya hace un par de años, pues con alguien ya confirmado y demás, al final le salió un problema y no pudo venir. Y gracias a que José Antonio Guerrero pues tiene sus contactos, pues lo solventó de la mejor manera posible. Y principalmente eso es lo que estamos trabajando, eso también estamos trabajando con él, ya dándole vuelta a la cabeza para buscar lo que es el pregonero de la Semana Santa 2019. Y bueno, en principio eso es lo que ahora mismo a corto plazo lo primero que tenemos son los actos de la patrona de Ubrique, de la señora Nuestra Señora de los Remedios, que tenemos que asistir la Junta de Gobierno. Y la feria que también, todos los años pues tenemos nuestra caseta para que sea un punto de encuentro de todos los hermanos y en el que podáis echar un buen rato en buena compañía. La caseta del Nazareno estará entonces de nuevo en la feria de Ubrique, ¿no? Sí, este año volvemos a estar presente en la feria de Ubrique. No sé ya cuántos años llevamos ya, pues yo creo que ya somos de los más antiguos en la feria de Ubrique. Y bueno, mientras podamos y mientras tengamos el apoyo de todos los hermanos y de toda la gente del pueblo, pues seguiremos estando ahí, porque yo creo que es una cosa muy bonita que se suele hacer, que una la fiesta del pueblo y la gente, la verdad es que últimamente pues está colaborando y se ve asistencia en la caseta y se ve buen ambiente. Pues la caseta del Nazareno como proyecto más inmediato, ¿no? Por así decirlo, dentro sí, de lo que es lo primero. El próximo ejercicio en la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Tenemos, por tanto, hoy ese cabildo en la Ermita del Jesús. ¿Suele participar? ¿Suelen acudir los hermanos a este tipo de encuentro? No todos los que quisieran. Siempre ocurre lo mismo, ¿verdad? Siempre ocurre lo mismo. Siempre la gente, como yo siempre digo, aquí lo que es la cultura de Semana Santa, pues solo la gente, pues mucha gente la vive y la vive muy intensamente, pero cuando empieza a oler a incienso y a azahar, después la gente se olvida un poco, porque bueno, también tienen otras cosas y demás, pero se olvida un poco y no es que colaboren con la hermandad, sino que el ambiente cofrade se pierde. Y nos gustaría que fuese la mayoría de gente posible, porque la verdad es que es un momento en el que te vas a informar de todos los movimientos que existen en la hermandad, de todo lo que la hermandad hace durante los 365 días del año, porque quiero recordar que tenemos las memorias que hoy vamos a leer, pues son bastante, bastante extensas, porque la verdad es que somos una hermandad bastante viva y tenemos pues todo durante todo el año tenemos actos y tenemos siempre, como dicen algunos de mi intervino, follones siempre tenemos, algún lío tenemos siempre. Pero bueno, yo creo que también es bonito porque hace que la gente pues se una un poco y conviva y la verdad es que está bastante bien. Pues un encuentro en el que además también uno puede conocer, ¿no?, cómo se trabaja por parte de la Junta de Gobierno a través de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Claro. Y puede primero acceder a esa información que es básica, ¿no?, que todos los hermanos deben de conocer, y luego por otro lado pues también sirve para plantear, ¿no?, claro, cuestiones a través de ese apartado de ruegos y preguntas, por ejemplo, ¿no?, y bueno, para implicarse en cierto modo, ¿no?, en lo que es el trabajo del colectivo. Sí, ruego y pregunta a toda la persona que tenga cualquier duda, aunque tenemos los canales tenemos Facebook, tenemos el WhatsApp y correo electrónico y demás, pero es también bueno que, bueno, si tiene alguna duda, alguna pregunta, pues se puede, si está en nuestras manos, se puede contestar en ese momento, y si no, pues es consultar lo que tengamos que consultar y contestarle mientras más pronto, pues mejor. Si es algo que, lo que es en hermandades de más postín de Sevilla, Jerez, Cádiz y demás, pues la verdad es que yo creo que asiste bastante más gente, pero aquí la verdad es que contadito, muy muy contadito. Solamente la gente que, muchas veces la Junta de Gobierno y algunos que otros más. Entonces, bueno, aquí es un llamamiento a todo el mundo que hoy se acerque y que, bueno, si tiene alguna duda, pues nosotros allí estamos complacido de poderle contestar, ¿no? Ahí tienen ese lugar, ese espacio que es el adecuado para poder poner en común ideas y al mismo tiempo para conocer también el trabajo que se lleva a cabo por parte de la banda. Dime. Decir que el cabildo es hoy en primera convocatoria a las 20:30 y la segunda a las 21:00, a las 9 de la noche, en la ermita de Jesús, porque iba a ser como años atrás ya venimos haciendo en los salones parroquiales. Pero bueno, están en obra y bueno, pues lo vamos a hacer de manera excepcional este año, pues lo vamos a hacerlo otra vez en la ermita de Jesús, pero ya en años sucesivos pues lo haremos en los salones parroquiales como se debe hacer. La ermita de Jesús, que también ha sido en el espacio donde se han hecho muchos cabildos de Nazareno, tampoco es algo excepcional, en realidad, pero bueno. Y el espacio donde todos los hermanos del Nazareno, de nuestra hermandad, pues se siente más cómodo, pero bueno. Es verdad que allí en los salones parroquiales pues es un poco más recogido, está la gente más un poco más cómoda, más cercana a la gente que a la miembros de la Junta de Gobierno, y la verdad es que está bastante bien. Bueno, pues es el lugar de manera excepcional porque está en obra los salones parroquiales, ya lo comentábamos aquí con el párroco de Ubrique, y por ese motivo hoy el cabildo de cierre de temporada, de cierre de curso de la Hermandad del Nazareno se va a desarrollar en la Ermita del Jesús, 8:30 primera convocatoria, 9:00 en segunda convocatoria. Con esa invitación para la participación, nos vamos a quedar, si te parece, agradeciéndote, José Manuel Naranjo, hermano mayor del Nazareno, que nos hayas informado hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Gracias a ustedes siempre. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias.